Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes, para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com. Y también los lunes a las 10 de la noche en Alto Jalón Radio. Pues muy buenas tardes y muy buenas noches para la audiencia de Alto Jalón Radio. Primer programa de la temporada en semidirecto de Dial Rick. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues vamos a tener hoy música, punk y rock del Alto Jalón. ¿Y por qué el Alto Jalón? Porque el Alto Jalón es la comarca donde está mi pueblo, donde está Jaraba, y una emisora de radio y un periódico digital que esta semana pasada pues ha hecho su tercer aniversario. Y una emisora de radio en donde todos los lunes a partir de las 10 de la noche aproximadamente pues podéis escuchar este espacio, Dial Rick, que a partir de esta temporada pues será más prolífico en emisiones en Alto Jalón Radio y en las emisiones normales de Siéntelo con Oído, pero que haremos en directo pues todos los fines de mes aquí en la Asociación de Vecinos del Barrio San José, en Siéntelo con Oído. El programa de hoy va a ser pues un recorrido musical. Esto no es Viajeros al Tren, uno de los programas del Alto Jalón Radio de por las mañanas, pero vamos a hacer un viaje por la comarca del Alto Jalón. La comarca del Alto Jalón, pero un viaje musical. La comarca del Alto Jalón, que para el que no esté situado, pues es la parte que linda con Castilla y Zaragoza. Pues Jaraba, Ariza, Torrijola Cañada, Ateca, Cetina, Deza, Medinaceli. Pues como dice la canción de los héroes, entre dos tierras estás, y esto es Alto Jalón Radio y Alto Jalón Rock. Y empezamos el viaje musical, y como no, vamos a empezar el viaje musical desde Jaraba, que es mi pueblo, desde el castillo de Jaraba, que es donde tengo yo mi segunda y primera residencia, depende de cuándo me conviene, y desde allí pues nos vamos a ir a Carenas. A Carenas, a encontrarnos con otro de los más emblemáticos autores y punk de la comarca del Alto Jalón, don Manuel Méndez Lozano, alias Manolo Cabeza Bolo. Vamos a empezar con una canción que cuenta un recorrido desde Jaraba, pasando por su pueblo y acabando en el cuartel de la Guardia Civil de Alhama. Un divertido narcocorrido que hizo con su última banda, Los Que No Dan Pie con Bolo. Y que, bueno, pues que os va a poner un poco en onda de la comarca que vamos a recorrer y del tipo de música que vamos a escuchar, porque es una comarca en que, aunque no está muy poblada, en el tema de crestas, punkis y demás, pues siempre ha estado presente. Dicho esto, os doy un paseo con mi AX Colorado desde Jaraba, camino a Carenas. Manolo Cabezabolo, narcocorrido. ¡Híjole! ¿Acaso no saben cómo pasó la mañana de Santana allá por la presa de la Tranquera? Pues nadie nos lo contó. Entonces vamos a decirlo. Salieron desde Jaraba a las 3 de la mañana en un X colorado con un pedo que te cagas y pararon en Carena. Eran fiestas de Santana. Por la mañana temprano, cuando los bares cerraban, se subieron al pantano a darse una remojada. Llevaban drogas y privas pa' terminar la empalmada. Unos fueron a bañarse, otros a meterse rayas, otros hacían petardos bien cargados de marihuana. Cuando aparecen de pronto los picoletos de Alhama, con los ojos encendidos y la pistola en la mano. Se abalanzó la patrulla para incautar lo encontrado. Les pillaron varias bolsas de estupefacientes varios. Esta vez los han pillado a casi toda cuadrilla, con las manos en la masa. Qué ganas que les tenían y no durmieron en casa. Todos pa' comisaría. La euforia de la patrulla por todo lo que incautaron hizo que no se enteraran de que habían aparcado dos coches más de la peña, que habían sido avisados. De dentro del maletero sacaron las recortadas que usaron a quemarropa con el sargento y los guardias, y con una piedra al cuello fueron por la presa al agua. Y este es el final que tuvo la mañana de Santana, con los ojos como búhos, las bocas desencajadas y el inesperado encuentro con los picolos de Alhama. Siéntelo con oído. Pues maravilloso narcocorrido de Manolo Cabezabolo, que nos pone en situación de lo que es la comarca del Alto Jalón, el pantano de la Tranquera, que está justo al lado del pueblo de Manolo Cabezabolo, que es Carenas, y el AX Colorado de Jaraba, que era mi coche. Me han preguntado más de una vez si son verídicos los hechos del narcocorrido. Evidentemente no. No son verídicos, pero podía haber sido. Y bueno, nos describe un poco cómo es nuestra comarca. Y bueno, ya que hemos acabado en el cuartelillo de la Guardia Civil de Alhama, el más cercano tanto a Carenas como a Jaraba, vamos a seguir con un grupo actual de Alhama de Aragón, un grupo de punk, que mayormente es a lo que se dedica este programa. Se llaman Electrógeno. Y mira, curiosamente, Cabezabolo acaba de salir del cuartelillo y colabora con ellos en esta canción, Electrógeno, con un CD recién editado desde Alhama de Aragón y su canción Sociedad Mental. Seguimos de viaje por el Alto Jalón Rock. Que me hablan sin parar y dicen que me adapte a esta sociedad. La tele nos absorbe, no nos deja pensar. Vivir como un esclavo, currando sin parar. ¡Ah! Y ahora no me quieras convencer. ¡Oh! Yo no puedo ver lo que tú ves. Esto no es una vida normal. ¡Oh! Puto retrasado de esta sociedad mental. Sociedad mental. Paga tu hipoteca o te desahuciarán. El Barça eliminado, eso te importa más. Llegado este momento, no dejo de pensar. Mucho odio acumulado, mi mente va a estallar. Y ahora no me quieras convencer. Mental, no es una vida normal. Puto retrasado de esta sociedad mental. Sociedad mental. Y de Alhama de Aragón nos vamos a uno de los pueblos donde mayor actividad cultural se está haciendo en el Alto Jalón, que es Torrijos de la Cañada, y uno de los pueblos con mayor tradición de bandas y de gustarnos este tipo de música, más allá de Jarabe y de Carenas, que nacimos así. Es Torrijos de la Cañada, Monaguillos sin Fronteras, banda mítica, los Barrelillón en castellano de Aragón, grupo originario de allí, de Torrijos de la Cañada, que bueno, con sus tres discos llevan un tiempo que están en letargo, pero no están muertos. Y vamos a escuchar una canción que encima está de plena actualidad. La canción se llama Verano del 36. Contra toda esa gente que quieren en Aragón suprimir la ley de memoria histórica. Pues nosotros no olvidamos. No olvidamos los muertos que hubo en Torrijos de la Cañada. No olvidamos a la gente que fusilaron en Cetina. No olvidamos. No olvidamos muchas cosas que pasaron en la comarca de Calatayú en esos años de guerra. Verano del 36, Monaguillos sin Fronteras, Torrijos de la Cañada. Sin olvidar todavía los muertos que hay en barrancos y en cunetas de la comarca del Alto Jalón, esta maravillosa canción de Monaguillos sin Fronteras Nos recuerda de que, pues eso, nos recuerda de que no nos tienen que borrar la memoria, aunque los vientos de derecha quieran hacerlo. O sea, la memoria histórica y nuestros muertos merecen tanto respeto como los suyos. Y seguimos en Torrijola Cañada. Si estos eran los míticos Monaguillo Sin Frontera, actualmente grupo en letargo después de sus tres discos, vamos a escuchar otro grupo de Torrijola Cañada. Un grupo un poco curioso. Se llaman Más Pan Quiero. Y son una gente que han debido comer más catecismo del que he comido yo, que ya es decir. Porque todas las letras van del tema bíblico, con un sentido del humor bastante curioso, pero sabiendo de qué hablan. O sea, han tenido que leer bien la Biblia. Y la canción que vamos a oír, espero que no llueva, se llama Noé. El hombre del tiempo nunca se equivoca. Más Pan Quiero, desde Torrijo de la Cañada. Está lista, señor. Tu arca está terminada. ¡Está preciosa! Mamá, papá, aunque ya esté construida, tienen que hacerse la idea de que los animales no van a venir. ¡No es! ¡No es! ¡No es! Dicen en la radio que mañana va a llover. ¡No es! ¡No es! ¡No es! En tu arca no seas cruel. He visto dentro a la monachita. Tan tan espera su horario de visita. También he visto a Rex el perro. Así deduzco que no habrá camellos. No es, no es, no es. Dicen en la radio que mañana va a llover. No es, no es. Simba el león está contento, él no sucumbirá junto a su reino. Los perros de Paulo no paran de babear condicionados cada vez que escuchan el tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Cada vez que escuchan la campana al sonar, cada vez que escuchan, no paran de babear. No es, no es, no es. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Seguimos en nuestro peculiar viaje, viajeros al tren, nuestro peculiar viaje musical por el Alto Jalón, rockero y punk rockero. Y si estábamos en Torrijo, pues a tiro de piedra tenemos a Teca. A Teca, que ha tenido muy buenas bandas como era el Ménade, ha tenido buenos eventos como era la Noche Sin Techo, un evento cultural que se echa en falta. Y bueno, actualmente, pues actualmente en el tema punk no hay mucha banda, pero vamos a poner la única que a principio de este siglo consiguió grabar un CD. La Perdición y su canción Sociedad Mecanizada. Parada de momento en Ateca. We'll be right back. comisión, siempre contando mentiras mientras comes unas pepas. Una democracia dice el del PP, muchos ladran y rebundan como él. Una dictadura dicen los demás. Ay, Carmela, ay, ¿dónde andarás? Mundo robotizado, piedra en mano, acabar con este estado. Sociedad mecanizada, al gobierno hasta le dar amputada. Mundo robotizado, piedra en mano, acabar con este estado. Sociedad mecanizada, al gobierno hasta le dar amputada. Siéntelo con oído. Seguimos con nuestro viaje, no pierdan nuestro tren, nuestro viaje musical hoy en Dial Rig por la comarca del Alto Jalón. Y de Ateca, como estamos a tiro de piedras, nos vamos al lejano oeste. Nos vamos a tierras de Soria. Nos vamos a Deza, un grupo de Deza con algún miembro de Cetina, que se llaman los Mountain Surfers, que hacen música surf instrumental y que nos van a introducir directamente en el lejano oeste del Alto Jalón. El tío Tafollas. Bajo el sol abrasador de mediodía, oliendo a whisky barato, abrazado a su caballo, con su viejo sombrero a punto de caer, dejando un rastro de sangre sobre el polvo del camino, busca refugio en la lejanía de las montañas que le dieron la fe, embriagado por el recuerdo de tiempos mejores, para pasar su última noche en soledad y enfrentarse por fin a su destino. Pues después de cruzar la frontera y llegar al lejano oeste de Soria, vamos a volver a cruzar la frontera y vamos a seguir en el oeste y con este tipo de sonidos. Ahora seguimos el viaje y nos vamos a Ariza. Ariza, casi ciudad de la comarca, que tiene el honor de tener uno de los mejores festivales de rock que se siguen haciendo en nuestra comarca, el Ariza Rock, pero de eso os hablaré luego. De momento vamos a seguir con este tipo de sonido tan de película de Estefanía, tan de película de después del telediario en Aragón Televisión, que algún día se les acabará las películas del oeste. Seguimos de Western, esta vez con un grupo de Ariza, se llaman El Caballo del Mano, y la canción, Te suspendes tú. Anda que no me lo dijeron veces los curas a mí esto cuando estudiaba la EGB. Venga, El Caballo del Malo, esto es Dial Rick, el Siéntelo con Oído, y en Alto Jalón, Radio. Mayor quería ser lo que ahora soy. Decidimos no ser parte del menú. Yo no te suspendo, te suspendes tú. Cuando vino la nación a reclutar y las obras destrozaron juventud, yo no te suspendo, suspendes tú. Moralistas enlatados, libertad siempre sobre la pizarra o una cruz. Yo no te suspendo, te suspendes tú. El temario se olvidó de lo mejor, más que verde lo escribieron los de azul. Yo no te suspendo, te suspendes tú. Yo no te suspendo, no te suspendo, no te suspendo, te suspendes tú. Pues estamos en Ariza, final de este pequeño viaje, que no será el último porque vamos a hacer más recorridos musicales por la comarca del Alto Jalón en su vertiente punk, hardcore y rock. Pero por hoy va, estamos llegando a la parada final, que era Ariza. Desgraciadamente en Ariza tenemos dos nuevas bandas, pero no tienen nada grabado y por eso de momento no las vais a poder oír. Pero sí que las vais a poder ver, porque el día 9 de diciembre la gente que organiza el Ariza Rock, que antes era un festival anual y ahora hay un festival en primavera y otro en otoño, el festival de otoño va a ser el 9 de diciembre, el próximo 9 de diciembre en Ariza, en el pabellón, pues vamos a tener un festivalón para toda la gente que vivimos en esa comarca, en la comarca del Alto Jalón, en la que van a tocar tres bandas. Van a tocar ADP, que es una banda local de Ariza, que desgraciadamente no tenemos nada grabado. Y van a tocar dos grupos más, que vamos a ir escuchando. Primero va a tocar después Josechu Piperrak. Piperra, para el que esté metido en este tipo de música, pues es un grupo riojano mítico del punk. Y su cantante pues ha montado una banda en solitario, se hace llamar Josechu Piperrak and the River Rock Band. Viven cerca del Ebro, porque son de Logroño. Y bueno, los vamos a poder ver en Ariza. Vamos a escuchar su primera canción, que tienen como ya dos discos, pero su primera canción que habla de algo tan peligroso como lo que hablaba Manolo. Pues en los grupos armados del Marqués de Ahumada, pues de la Guardia Civil habla. Objeto verde, nada identificado. Josechu Piperrak and the River Band, el día 9 de diciembre, en directo en Ariza. Con licencia para matar, tienden a emboscar. no viven en España porque viven como Dios. En cualquier rotonda te los puedes encontrar y su abuso favorito es el de la autoridad. Te meten marrones aunque es verde su color y cualquier cosa que digan vale más que tu opinión. Oh, oh. En sus naves verdes patrullan la ciudad y registran a la peña con total impunidad. Son de otra galaxia, de otra civilización y no pueden ser humanos pues no tienen corazón. Su superpoder es algo sobrenatural, convierten en terrorismo una pelea de bar. En la carretera al acecho en un control, saca todo lo que tengas y la documentación. Oh, oh. Son picolentos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picolentos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picolentos, pueden quitarte todas las ganas de vivir. Son picolentos, tienen dificultades para leer y para escribir. Del lugar, y es que todo por la patria es el eslogan de su hogar. No pierdas el tiempo en recorrer una sanción, aunque sea por cojones, pero tienen la razón. Se les reconoce por su atuendo militar, por su cara mala hostia y prepotencia sin igual. Y hace mucho tiempo se sacó esta conclusión: desde siempre y para siempre, un cabrón es un cabrón. Oh, oh. Picolentos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picolentos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picolentos, pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picolentos, tienen dificultades para leer y para escribir. Bueno, y seguimos comentando en esta parada final, porque aquí acaba el viaje de Todos al Tren, de Dial Rig, acaba el viaje, este breve viaje, que no será el último, por la comarca del Alto Jalón y su música. Y vamos a acabar con otro de los grupos que van a tocar en el Festival de Ariza Rock de otoño. Sí, el cabeza de cartel es José Chupi Perrac, que desde tierras riojanas, pues creo que va a ser el primer concierto. Como Piperra, que es banda mítica, sí que han tocado muchas veces en Zaragoza, pero como José Chupi Perra, me parece que va a ser el primer concierto que hacen en provincia de Zaragoza, porque Ariza es provincia de Zaragoza, aunque estemos en la comarca del Alto Jalón, que estamos en frontera, Ariza es Zaragoza. Y el día 9, pues junto a José Chupi Perra, podréis ver a ADP, un grupo local de allí de Cetina, que desgraciadamente de momento no tenemos nada grabado. Y una cosa muy divertida, fin de fiesta, desde tierras asturianas, no voy a decir bien el nombre porque es en inglés, y aunque supiera decirlo bien en inglés no lo haría, se llaman My Fridos and My Giant Cheetos. ¿Y qué es esto? Pues esto es una banda de gente que, como el que os habla, que les gusta divertirse y adaptar canciones verbeneras o canciones, llamémoslos populares o comerciales, a ese bonito sonido con distorsión y velocidad que es el punk. Con la canción Para No Verte Más de My Fritos and the Gin Chetos, nos despedimos hasta el próximo programa de Dial Rig, ya sea en Siéntelo con Oído o en Alto Jalón Radio. Y mientras tanto, ser muy malos y ser punkis. Oír colores. Ver sonidos. Saborear la música. Tocar un poema. Oler una historia. Sentir con oído.